las tecnologías de la información y de la comunicación han llevado a cabo el viejo proyecto burgués de la separación total de los individuos entre sí, y a su vez han creado la ilusión de una autonomía individual gracias al funcionamiento en red que aquellas han hecho posible. Por una parte, crean un individuo totalmente dependiente de las máquinas y, por lo tanto, perfectamente controlable. Por la otra, imponen las condiciones en las que se desenvuelve toda actividad social, le marcan los ritmos y exigen una adaptación permanente a los cambios. A pesar de todo, si la autonomía individual es imposible en las condiciones actuales, la lucha por la autonomía no lo es, aunque no deberá reducirse a un descuelgue del modo de sobrevivir capitalista técnicamente equipado. Negarse a trabajar, a consumir, a usar artefactos, a ir en vehículo privado, a vivir en ciudades, constituye de por sí un vasto programa, pero la supervivencia bajo el capitalismo impone sus reglas. La autonomía personal no es simple autosuficiencia pagada con el aislamiento y la marginación de los que se escape con la telefonía móvil y el correo electrónico. La lucha contra dichas reglas y constricciones es hoy el abecedario de la autonomía individual y tiene ante sí muchas vías, todas legítimas. El sabotaje será complementario del aprender un oficio extinguido o del practicar el trueque. Lo que define la autonomía de alguien respecto al poder dominante es su capacidad de defensas frente al mismo. En cuanto a la acción colectiva, hoy resultan imposibles los movimientos conscientes de masas, porque no hay conciencia de clase. Las masas son exactamente lo contrario de las clases. Sin clase obrera, es absurdo hablar de autonomía obrera, pero no lo es hablar de grupos autónomos. Las condiciones actuales no son tan desastrosas como para no permitir la organización de grupos con vistas a acciones concretas defensivas. El avance del capitalismo espectacular se efectúa siempre como agresión a la que hay que responder donde se pueda contra el TAF, los parques eólicos, las incineradoras, los campos de golf, los planes hidrológicos, los puertos deportivos, las autopistas, las líneas de alta tensión, las segundas periféricas, las pistas de esquí, los centros comerciales, las especulaciones inmobiliarias, la precariedad, los productos transgénicos. Se trata de establecer líneas de resistencia desde donde reconstruir un medio refractario al capital en el que cristalice de nuevo la conciencia revolucionaria. Si el mundo no está para grandes estrategias, sí lo está, en cambio, para acciones de guerrilla, y la fórmula organizativa más conveniente son los grupos autónomos. Esa es la autonomía que interesa. Pero queremos llegar a ese sitio, a ese tiempo. Ese espacio en el que la igualdad impere como regla sangre y fuego, y donde no se produzca más que para almacenar, solo se produzca para vivir. Creemos en la fuerza, nuestra fuerza, como conjunto social explotado. Siempre es peligroso, siempre peligroso, grosso, grosso.